Oh, I'm jamming at the river while the sun's sliding down. People gather all around me. I feel like a king without a crown. Please don't let the music die before me. Please don't let the magic fade. Whoa, these years that inspired me, all these awesome songs we played. Pero las alternativas son ignoradas. Si te lo que te piden, no conoces nada. Y cuando te sabes una canción, ni siquiera me prestan atención. Si es una lata, no importa que así la gente siempre te trata como si fueras el anfitrión. Y cuando se aburren, se van. Y ni siquiera las gracias serán. Just enjoy the feeling. Enjoy the time. A place for dreaming, a place to feel alive, oh, oh.